Los sábados a las 5 de la tarde llega una nueva mirada. La del Ojo del Cíclope. Una mirada inquieta sobre nuestra cultura y sus protagonistas. Además, te invitamos a conocer y vivenciar historias, lugares y personajes del pasado mendocino. Y también nos embarcamos en las más atrapantes crónicas de viaje. Ojo del Cíclope. Los sábados de 17 a 19, con la conducción de Daniel Fermani y Marcelo Sánchez. El Ojo del Cíclope. Mucho más que una mirada. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? 12 minutos han pasado de las 5 de la tarde y estamos nuevamente con esta propuesta de cada sábado a partir de esta hora que es El Ojo del Cíclope. ¿Cómo estamos, Daniel? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes a todos los ojos que nos están escuchando y bueno, otra vez aquí con un hermoso programa. No me digas que tiene frío. Congelado, pero yo siempre estoy congelado, no hay problema. Bueno, te comento que a esta hora tenemos 7 grados, según indica la marca del Servicio Meteorológico Nacional. Y parece que llega hasta ahí la temperatura en el día de hoy. Bueno, no esperemos más. Claro, no esperemos más. Exactamente. Y para mañana, bueno, las condiciones del tiempo van a ser similares. Te comento que vamos a tener una mínima de 1 grado bajo cero en algunos sectores de la provincia, obviamente que puede ser mucho menos. Esto no está, estamos hablando del Gran Mendoza. Claro, y una máxima, claro. En mi casa va a ser menos. En la puntilla. En la puntilla va a ser menos. Y una máxima de tan solo 9 grados para el día de mañana domingo. Así que, bueno, pero a todo hay que buscar el costado positivo, ¿no? Claro, podemos hacer sopaipillas, ponernos a mirar películas viejas. Sí, ¿cómo qué, por ejemplo? ¿Qué podríamos recomendar? ¿Qué película? Uy, bueno, es que a mí me gustan las películas muy viejas. ¿Muy viejas? Muy viejas, ¿a qué? Me gustan. ¿Cuánto de viejas? Y esas de las Dark Lady de los años 40 y 50 en blanco y negro. Esas películas me encantan, las policiales. Ajá. La luz que agoniza, sí. El número equivocado. Bueno, esas películas que donde salían estas grandes actrices de Hollywood y había estas intrigas tremendas que claro. Se resolvían bien o mal, bueno. Bien, así que puede ser una muy linda propuesta para mañana, ¿no? Sopaipillas y películas de los 40. De los 40 y no se van a desilusionar porque son películas excelentes y las encuentran en YouTube. Exactamente. Bueno, les comentamos a nuestros amigos y amigas que pueden comunicarse con nosotros al teléfono fijo de la radio 451-1808. Anoten, 451-1808. Vía WhatsApp al 2613-06-8060. 2613-06-8060 y también a nuestras redes, Dani. Y nos tenemos, por supuesto, tenemos la fanpage El Ojo del Cíclope. En Instagram estamos como El Ojo del Cíclope. Tenemos también el canal de YouTube El Ojo del Cíclope y, como si esto fuera poco, la aplicación de radio, Marcelo. Claro. Nos pueden escuchar directamente en la Play Store de www.lamosquitera.org. Exactamente, esa es la página web de la radio o descargar, como decías Daniel, desde Play Store la aplicación. La aplicación. Hoy está como para un chocolate con churros, Daniel. Y churros rellenos de dulce de leche. ¿Sabes dónde lo podés conseguir? Y seguramente que voy a tener que ir a Cotillón Pedro Molina. Exactamente, en Cotillón Pedro Molina los mejores churros, los más ricos, ahí de la zona de San José y alrededores, bueno. Y allí vamos a ir a buscar todo lo que necesitamos todo, para festejar. Todo para la fiesta, el cumple, el casamiento. Claro, matraca, papel picado, serpentinas. Sí, divorcios también me dicen por allí. Divorcios también, claro. Separaciones. Sí, de todo. Reencuentros. Todo lo que merezca ¿Un festejo? ¿Lo vas a encontrar? Todo lo que haya que festejar, no sé, un viaje de la suegra, cualquier cosa así. Exactamente. En Cotillón, Pedro Molina 1344, Pasitos de Calle Mitre, en San José, Guaymallén. Allí te están esperando, por supuesto. Bueno, un programa muy lindo, muy interesante, ya con una de nuestras invitadas que dijo presente tempranito. Pues se vino tempranito y aquí está sentada acompañándonos. Claro, pero lo vamos a dejar así como en puntos suspensivos porque sí. Amerita. Y el mate que nos acompaña, mirá. Y nos acompaña el mate, hoy indispensable con este frío. La presentamos a Ana Clara, que hoy nos acompaña en la operación técnica. Ana Clara, que le veo menos azul en la rasta, ¿o es que son los anteojos? Las tiene que teñir de nuevo las rastas, claro, se van destiñendo. Y Fede Valdivia en la producción, como cada sábado. Gracias, Fede, también por estar con nosotros en cada entrega. Bueno, un montón de cosas, como decíamos, Daniel, pero ¿te parece si escuchamos un poquito de música? Un poquito, hemos traído canciones preciosas. Exactamente, ya volvemos. Estás escuchando La Mosquitera. Time's passing, I'm the tide I'm spinning. Bueno, y una preciosa versión de 7 Seconds, 7 segundos, del cantante africano Youssou N'Dour, y en esta ocasión acompañado por la cantante inglesa Daido. Así es, bellísima canción. Preciosa versión. Muy, muy linda canción. Bueno, seguimos en el ojo del cíclope cuando han pasado 23 minutos de las 5 de la tarde y es el momento de nuestro segmento de efemérides, Daniel. Sí, hay efemérides muy importantes. Claro, porque esta efeméride tiene que ver con un hecho que, digamos, una efeméride de esta semana. Bueno, decimos que hoy en la Argentina es el Día del Libro. El Muchos Día del Libro. ¿Por qué es el Día del Libro hoy? ¿No? Vos sabés que esta celebración comenzó en nuestro país el 15 de junio de 1908 como Fiesta del Libro. Así, ese día se entregaron los premios de un concurso literario organizado por el Consejo Nacional de Mujeres. En 1924, el decreto 1038 del Gobierno Nacional declaró como oficial la Fiesta del Libro. El 11 de junio de 1941, una resolución ministerial propuso llamar a la conmemoración Día del Libro para la misma fecha, expresión que se mantiene hasta la actualidad. La página web del Ministerio de Educación, en la sección Efemérides Culturales, bueno, crea un sitio que destaca justamente a esta efeméride. Pero mirá qué bello, sí, casi en coincidencia con el Día del Escritor, que se festejó el jueves 13 en recordación del nacimiento de Leopoldo Lugones. Claro. Y justamente, bueno, ayer se recordó, digamos, la muerte de Jorge Luis Borges y estuvimos con representantes de aquí, de la Secretaría de Cultura de Mendoza, estuvimos en Malargüe para hacer, bueno, el homenaje a los escritores malargüinos. ¡Qué bueno! Qué muy bueno. Bello, muy muy bello, bueno, la Municipalidad de Malargüe muy presente y allí recordamos, por supuesto, a todos los escritores, pero también fue muy emotivo que los escritores malargüinos tuvieron su reconocimiento, tuvieron unos premios muy bellos que les hizo la municipalidad y tuvimos ocasión de escuchar sus versos y sus cuentos. Así es, y en un ámbito, Daniel, como es el Centro Cultural Municipal, que es bellísimo. El Centro Thesaurus que realmente es envidiable, precioso. Sí. Precioso y tiene una calefacción lindísima. Genial. Porque hacía un grado bajo cero. Claro, claro. Imagínate ese centro envidiado por muchos departamentos, ¿no? Aquí en Mendoza. Sí, sí, sí, y que bueno, que tiene un uso permanente. Permanente. Porque ellos realizan permanentemente todo tipo de actividades. Aparte está rodeado de un precioso parque que se llama el Parque del Ayer. Así es. Junto a lo que fue la casa que hoy es museo de Rufino Ortega. De Rufino Ortega, así es. Uh-huh. Y ellos conservan allí toda esa tradición y un lugar muy lindo, ¿no? Muy hermoso, la gente de lo más acogedora y tiene también esa sencillez y esa generosidad de estar permanentemente agradeciendo que, bueno, que uno vaya a verlos, a charlar con ellos, a llevarles también a lo mejor una conferencia, una charla, un taller, algún tipo de novedad. Porque, bueno, sabemos que Malargüe está lejos. Sí. Y contigo también tiene un espacio muy bonito donde funciona la dirección de turismo. De turismo, sí. Que sí. Es bellísimo también. Muy bien equipado. La construcción, ¿no? Sí, así, sí, con sí, troncos, sí, y demás. Así que, bueno. Muy linda Malargüe y, bueno, un saludo a los amigos de Malargüe. Por supuesto que nos pueden estar escuchando por internet. Claro, cómo no. Así es. Bueno, y hablando de libros, hablando de escritores, Daniel, vos sabés que en 1924, un día como hoy, se publica 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. De Pablo Neruda. Todos nos hemos enamorado en algún momento de la vida con estas poemas de amor y la canción desesperada, que creo, yo no sé si me equivoco, que Pablo Neruda era muy jovencito cuando escribió este libro, ¿no es cierto? 19 años. 19 años. Exactamente. Y fue el libro que lo catapultó como el poeta chileno por excelencia del siglo XX y bueno, siguió así toda su vida. Totalmente. Así que bueno, fíjate vos, un 15 de junio de 1924 se publica 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y ahora un recuerdo que tiene que ver con la música y una voz inolvidable. Que a ver cómo suena. Sí. summertime, and the living is easy. Realmente valía la pena escuchar la introducción de esta canción. Increíble voz. Summertime. Increíble voz. Y estamos hablando de nada más y nada menos que de Ella Jane Fitzgerald, conocida como Ella Fitzgerald, que falleció un día como hoy, un 15 de junio de 1996. Y en este caso junto nada más y nada menos que a Louis Armstrong. A Louis Armstrong, ¿no? Qué dúo increíble, qué increíble. Música, qué melodía. Sí, yo siempre pensé que si creyera en la reencarnación y si existiera la reencarnación, quisiera reencarnarme en una negra cantante. Así. Así con esa voz fabulosa y cantar en esos antros oscuros. Con esas voces aterciopeladas, maravillosas. Claro. Y a ella se la conoció como Lady Ella o la reina del jazz o la primera dama de la canción, ¿no? Aunque incursionó en muchos géneros, ¿no? Como el swing, el blues, la bossa nova, samba, gospel, calipso, canciones navideñas, pop. Y en tiempos en que era no solo era difícil para una mujer, sino para una negra, ¿no? Exactamente. Y bueno, así se abrió camino con su talento. Y igualmente Louis Armstrong con esa trompeta increíble. Claro, totalmente. Así que yo lo dejaré ir sonando un poquito más, Daniel. Un poquito, sí. Until that morning, there's nothing can harm you. Standing by. Summertime. Vos sabés, Daniel, que Ella Fitzgerald ganó 14 premios Grammy. 14. Nada más y nada menos, incluyendo el Grammy a toda su carrera, y fue galardonada con la Medalla Nacional de las Artes y la Medalla Presidencial de la Libertad de los Estados Unidos. Qué maravilla, bueno, merecidísimo. Más que merecido, ¿no? Sí. Exactamente. Un talento increíble. Y junto a, por ejemplo, Billie Holiday, está, bueno, considerada como la cantante más importante e influyente de la historia del jazz y en general de la canción melódica popular de los Estados Unidos. Qué hermoso. Estamos hablando hoy de otra. Hace 23 años entonces. Exactamente. Que bueno, se nos iba, pero deja este legado preciosísimo que son sus canciones. Así que bueno, estas son parte, obviamente, de las efemérides del día de hoy, 15 de junio de 2019. 17:34. En un ratito venimos con más a nuestra primera invitada, que la tenemos saludando. Y. con su manito, pero ya va a saludar con su bella voz. Estás escuchando La Mosquitera. Yeah. Claro, claro, exactamente. Estamos al aire. Bueno. Estamos haciendo planes teatrales con nuestra invitada. Sí, no, no. Hicimos un juego con Ana Clara porque la conversación estaba muy entretenida, pero estaban hablando de planes de trabajo, me parece. Planes de trabajo artístico. Con nuestra invitada del día de hoy, con Virginia Bernal. ¿Cómo estás, Virginia? Buenas tardes. Pero muy bien, la misma. Y se merece el aplauso. Un aplausazo, cómo no. Aparte, porque tenemos que decirles a nuestros radioescuchas que Virginia ha tenido el premio a la primera mujer payaso o payasa. Payasa. Payasa de Mendoza. Payasa en Latinoamérica con carpa de circo. ¿Qué tal? En Latinoamérica con carpa de circo. Y es que está cara. Con propia carpa. Con carpa de circo, dueña. Qué fea esa palabra. Qué bien, qué lindo, Virginia. Pero bueno, contanos un poco este transcurso, porque bueno, yo tengo que decir que conozco a Virginia desde hace varios años. Es más, ha sido mi alumna. He sido alumna, he sido socia. Ha sido socia. He sido actriz, he sido dirigida, he sido saliente y he sido esposa. Ah, caramba. Caramba, caramba. He sido todo. Es la verdadera heredera. Soy la única heredera, siempre lo voy a decir, de tu legado en este mundo. Aunque eso incluya al perro. Sí, bueno, si todavía está, también va a estar en este el Cosme, mundo. Va a estar el Cosme. Va a estar. Pero contanos un poco cómo llegaste a tener tu carpa de circo. Trabajando. Y bueno, es parte de una decisión también, de una decisión, de una transición, de un momento de digamos, de la mujer en este mundo, que era una necesidad, quizás no depender de más de nadie y poder, bueno, hacer el trabajo de uno en un lugar propio, escapando de otros lugares quizás, o buscando otros horizontes, y como esta decisión de hacerla sola también tiene que ver con eso. Claro, y sabemos que la historia del teatro argentino está estrechamente vinculada con la carpa del circo, ¿no? Claro. Nos acordamos de los hermanos Podestá. Exactamente, empieza en una carpa de circo, acá en Argentina y afuera, bueno, empieza en un circo. Sí, sí, también en Italia estuvo durante tantísimos años la familia Orfei. Claro, claro, el circo Máximo, bueno, hay cantidades de precedentes de tu Juan actividad. Moreira, de hecho, también. El Juan Moreira. De circo, payaso de circo, bueno. Qué lindo, Virginia. Y bueno, yo te he visto por ahí en el Jardín del Le Parc. Estoy en el Jardín del Le Parc. Con la carpa estuvimos en el verano. Bueno, se armó por primera vez en el Le Parc, para la temporada de verano. Y ahora nos vamos para las Heras en la temporada de invierno. Nos vamos para las Heras, para el Parque de la Familia, toda la temporada de invierno, con funciones gratuitas y demás. Que va a estar muy, muy lindo. Números de acá y también tenemos, bueno, un chico de Rosario, una chica de Buenos Aires, traemos unos números bastante, bastante lindos e interesantes para este invierno. Qué lindo, y vos nos estás diciendo esto, que es muy importante, que las funciones son gratuitas. Son gratuitas. Esta iniciativa depende de la Municipalidad de las Heras. De la Municipalidad de las Heras. Mirá, qué bien, aplauso. Así que excelente, y aparte va a estar mi carpa de circo en el Parque de la Familia, otra carpa de circo de mi socio Leo Ibaceta, girando por barrios de las Heras, por lugares por ahí donde no llega nada, también con funciones gratuitas. Vamos a estar una semana en un lugar y otra semana en otro, y a su vez también estamos con la carpa grande en el Parque Venegas, como todos los años, en Godoy Cruz. Así que bueno, vamos a estar dando unas vueltas. Bueno, va a estar lindo. Una carpa itinerante. Y contanos quiénes trabajan con vos. Tenés unos ayudantes permanentes. Hermosos. Hermosos. No, tengo un compañero hermoso de mi vida, que es Agustín Lorenzo, que él es como un es como mi hermano que trabaja conmigo hace muchos años ya, muchos, no vamos a decir nada de cuántos porque salta la ficha de la edad, y le llevo unos años a la U. Él es como, bueno, mi otra parte en el circo, y después estamos, bueno, con Mati Esteban, que es de San Martín, que él es nuestro acróbata hace mucho, mucho. De hecho, mucho en el Centro Cultural, lo empezamos a subir a las telas hace muchos años. Andrés Albarracín, que él se quedó del Circo Rodas. Marcela Díez, que es de Buenos Aires, está acá y se va a España dentro de poquito, así que va a estar en el trapecio ella. Y yo, variando. Y tenemos varios artistas invitados, Víctor, tenemos muchos, Fran, muchos artistas que trabajan con nosotros que van a ir itinerando, pero bueno, los tres que somos como los fundadores un poco del Circo Magenta, más Leo y Baceta, que es mi socio, somos cuatro firmes y artistas invitados todo el tiempo. ¿Y qué tal la respuesta de la gente? Vos decís que bueno, es gratuito, pero la gente se entera, va, lleva a los chicos, ¿qué pasa? Sí, sí, está bueno. Nosotros, el circo tiene esto de popular, ¿no es cierto? Y tanto bueno en las temporadas que hemos hecho hace varios años ya que estamos en el circo, siempre es muy buena la respuesta y aparte es son funciones para toda la familia. Entonces eso hace que vaya la familia entera, no los niños y los padres se aburren, o no los padres y los niños se aburren, sino que es una propuesta de un circo tradicional con elementos del nuevo circo, pero totalmente familiar y popular. Entonces puede ir desde una persona que no está acostumbrada a ver ningún espectáculo, como una persona que va todo el tiempo y que van a disfrutar la función de la misma manera. Es eso a lo que apuntamos, de hecho. Qué lindo, o sea que tienen público y tenemos, nos público va, variado. Sí, toquemos madera. Por suerte nos va bien y mucho trabajo de producción, como se dice, mucho trabajo de... Claro, hay que preparar. Mucho trabajo y salir a contar lo que hacemos y salir a vender lo que hacemos y salir a todos lados, ya sea lugares donde sea fácil llegar como lugares donde no sea fácil llegar y bueno, creo que parte de eso y parte del trabajo que venimos haciendo ha hecho que bueno, que nuestro circo esté posicionado y tocamos madera, que así sea todavía. Y toda esta temporada que ustedes hicieron en los jardines del Le Parc, ¿fue una temporada auspiciada por la Dirección de Cultura? Fue una temporada auspiciada por la Dirección de Cultura, Funciones a la Gorra, donde nosotros tuvieron, Cultura nos dio una base de espectáculo para todos los días. Y donde a su vez bueno tuvimos también para el alquiler de las carpas y también para los artistas que iban a actuar y bueno y fue vieron seis circos itinerando tanto en el Le Parc como en el Museo Cornelio Moyano, que estuvo la otra carpa. Estuvimos en los dos lugares paralelamente con dos funciones por día todas las vacaciones. Qué lindo, Virginia. Bueno, yo aparte sé que como vos sos una mujer moderna joven, flaca y moderna. Joven, flaca y moderna, con la mitad del pelo en un color raro, pero bueno. No, yo sé que vos tenés un hijo que conozco desde que era bebé y bebé. Ahora lo veo que anda dando vueltas por ahí, ya no es bebé, es grande. Contame un poco cómo es para una mujer, yo sé que vos te has hecho sola, que has trabajado sola, has criado a tu hijo, haciendo funciones de teatro, enseñando teatro, ahora con circo. ¿Cómo es la relación entre criar este niño y trabajar en el circo? Bueno, Ludovico, la temporada del año pasado, bueno, hace tres años hizo temporada de circo con nosotros y este año trabaja con nosotros en el circo de vuelta con número de clown, así que lo vamos a tener trabajando porque, bueno, ya tiene que hacer algo. No, una relación fantástica. Yo no sé si es, claro, producto por ahí de que somos nosotros siempre. Y esto de que siempre es la decisión, o se deja o se lleva a los lugares. Y bueno, yo decidí desde muy chiquitito llevarlo. Entonces ha visto funciones de teatro, ha visto funciones de circo, ha visto funciones dramáticas, ha visto vendimias. Y ha estado como entre las bambalinas un poco. No sé qué es lo que irá a hacer él después de su vida, quizás huye. Pero es una relación fantástica. Yo tengo una relación de convivientes con el Ludo, donde tenemos nuestro espacio, donde a su vez convivimos juntos y una relación me parece que formada por estos 10 años de que yo he aprendido mucho del Ludo y él ha aprendido de mí, me imagino. Entonces tenemos una relación fantástica, las babas, fantástica. Hermoso, porque bueno, muy linda. Crearse en el ambiente artístico, ¿no? Es sueño también de muchos niños. Difícilmente lo veo estudiando odontología. Yo no lo veo estudiando en este momento. No me estaría gustando la escuela, estaría costándome esa parte, pero yo creo que sí, me parece que es como difícil, ¿viste? Cuando uno quiere enseñarle a un hijo es como que huye, más porque me ve haciendo esto, entonces por ahí uno quiere venir a enseñarle y es como, ay, mamá, ya sé, si no sé qué. Pero me parece que lo veo más por este lado. Igual, mirá, que sea lo que sea, pero que sea feliz. Bueno, que pero pueda. Pero lo veo por este lado. Vos sos un ejemplo de cómo una mujer ha podido llevar adelante su vocación, con la cual también ha tratado de mantenerse y lo ha logrado, y se ha desarrollado como artista criando un niño sola. Un niño. Sí, es sola. Esa es la palabra. Sola. Yo lo soy testigo. Sola y feliz de que así sea. Quizás es como difícil de explicar, ¿no? Pero muy feliz de que así sea. Somos nosotros, tenemos como una relación, si bien tenemos gente muy copada alrededor siempre, porque se ha criado así, en el centro cultural o con mis compañeros y mucho amor, pero quizás no de la familia directa, sino mucho amor de la gente que es la familia de todos los días. Y está bastante bueno, está bueno. Yo creo que es una enseñanza que me parece que lo va a hacer una gran persona. Yo estoy seguro que sí, porque es un chico que yo siempre lo he visto feliz. Es un niño feliz. Yo siempre me acuerdo de un mensaje para un Día de la Madre que me mandó Nico Perrone, que le mandamos un beso, que es un otro beso actor. Un beso al actor Nico Perrone. Siempre me acuerdo que me mandó un mensaje cuando Ludo era muy chiquitito y me puso feliz Día de la Madre a la única madre que conozco que cría a su hijo sin culpa. Y creo que eso tiene mucho que ver. Y a mí me acuerdo siempre, es hace casi 10 años, porque era el primer Día de la Madre que yo pasaba con el Ludo. Y me mandó un mensaje que decía: a la única madre que cría a su hijo sin culpas. Sos la muerte de Freud. Soy la muerte de Freud, totalmente. El psicoanálisis no ha llegado a este punto. No ha llegado, pero qué sin lindo, culpas. Virginia. Así que eso fue lindo y me enseñó mucho para todo lo que me quedaba de madre en esa época. Y entonces, bueno, esto me parece muy completo. Tenés una vida maravillosa. Yo sé, porque soy testigo de todo esto desde hace años, que, como se dice en la jerga, te pelás trabajando. Me pelo. Te y pelás si trabajando. No me pelo yo, me pelás vos. No, esto se refiere a que una vez Virginia hizo una obra mía, yo les voy hermosa, a contar, Cíclope. Una obra maravillosa, por supuesto, un texto inolvidable. Solo que en la obra yo había pensado a la protagonista que estuviera totalmente platinada, no como opción. Marilyn Monroe. No había opción. Y bueno, ella se hizo ese por platinado, supuesto. Pero el platinado además iba muy batido, con mucho una batida, y era un batido. Yo creo que en San complejo. Rafael quedó la mitad de mi pelo en el estreno. Quedó la mitad de la peluca. Un día dice Virginia: ay, se me está cayendo el pelo. Llamada desesperada. Quedaba todo en el cepillo, porque en una parte de la obra tenía que cepillarse. Y claro, yo veía que ella miraba el cepillo con una desolación muy grande. Y no era la de la obra, era no era parte del libreto, y era que todo el pelo estaba quedando en el cepillo. Pero bueno, se ha recuperado. Ay, pero perfectamente. Se ha recuperado a pesar de que ahora la vemos con un gran mechón rosado, pero ya tiene su pelo largo, así que vamos volveremos con Circensi, sin el platinado. Vamos a volver con Circensi con peluca, otro pelo. Peluquita. También pues, pero ya ese pelo que tenés está bien, ahora pero no lo vamos está lindo, está no lindo. No lo voy a permitir. No quiere que le bata el pelo. Y entonces, Virginia, bueno, entre todos los planes que tenés, vos siempre abierta a cosas nuevas, sí, a lo que vengan, a propuestas artísticas, quiero decir, y el circo adelante. El circo adelante, no, ya hace varios años que está como primero, también como proyecto, como decisión, y bueno, y como también ocupa mucho tiempo, por suerte. Vivimos de esto, debo decir que vivimos de esto más que de la docencia. Porque, también da clase, Virginia, es profesora de teatro. Profesora de teatro recibida. Recibida y diplomada. Pero está así, está adelante, es una forma de vida, eso también es un laburo permanente y sí, está adelante, pero muy. Y ahora, muy bueno. Parece maravilloso. Un poco mejor. Me parece maravilloso y creo que para Mendoza es un aporte enorme. Necesario para... Enorme, que sí, vaya sí, por sí. Los barrios, que vaya sí. A los distintos parques, que la gente tenga donde llevar sus niños un domingo. Y que puedan ir todos, que no tengan que estar contando la entrada, a ver quiénes llegan o quiénes van, sino que... Claro. Somos sí un circo social que siempre hemos apostado a desde el teatro comunitario de aquellas épocas hasta hoy... lo tengo como bien definido que el lugar a donde quiero ir justamente es esto, el de los donde por ahí hace falta más arte y donde llega menos. Entonces, bueno, bajo ese claro, concepto. Y pensar en una familia, dice, bueno, un domingo llevo a los chicos claro, al cine a tomar un helado, no necesita una cantidad de dinero. Mucho. Y en cambio, bueno, tenemos a los artistas en vivo que están haciendo el espectáculo especialmente para nosotros. Y bueno, y es gratis. Increíble. Y es gratis, es una propuesta hermosa y estamos, yo estoy muy muy contenta personalmente. Primero porque como proyecto personal, encontrarme negociando como mujer en una mesa de 7 hombres ya se demuestra que está cambiando el panorama, sí, que nos estamos parando de otra manera. Está cambiando. Y lograr el lugar este que bueno, gracias a Marcelo Ríos y a toda la gente de Las Heras, Renzo Bruno, etcétera, poder lograr quedarnos con este lugar, que nos tengan en cuenta como artistas y que a su vez, y para colmo, sea gratis para la gente, para mí es como un ciclo cantadamente exitoso. Importantísimo. Creo que es incluso un avance social. Y como vos decís, que te tengan en cuenta, o sea, que reconozcan la importancia de tu trabajo. Totalmente, y también, bueno, es parte de haber trabajado mucho con la Municipalidad de Las Heras, con Cultura de Nación. Afuera, viajamos mucho a Chile, que está bueno, tenemos como varios circos amigos que vamos yendo y viniendo, y me parece que bueno, que se ve que la forma en la que tenemos de trabajar está buena, y lo digo con seguridad porque tenemos nuestro laburo puesto ahí, nuestro entrenamiento, nuestro bolsillo, desde el vestuario, que también es importante, lograr posicionar el circo. Y un circo tradicional con cosas del nuevo circo, pero sobre todo un circo en serio, con vestuario, con efectos especiales, con carpa, con elementos con trapecio, con aro, telas, con esferas, con fuego, con cosas que, bueno, nada, brindar un espectáculo que sea digno de ver, y con artistas excelentes rotando, y eso significa laburo también para nuestros compañeros y demás. Entonces es un círculo que me parece que está bueno que se mantenga. Qué bien, Virginia. Bueno, recién decía Chile, Virginia, y sé que Chile tiene, en cuanto a escuelas de circo, y hermoso, tiene una ventaja respecto a nosotros, ¿no? Yo estudié en el Circo del Mundo, apenas salí a la escuela, y de allá me vine para acá, y tienen escuela de circo, bueno, en Santiago, una escuela que estuvo subvencionada por el Circo de Soleil muchos años. Uh-huh. Y la movida de circo es bastante pro y es bastante grande. Y bueno, nosotros vamos a capacitarnos allá todo el tiempo y los recibimos acá también a los chicos, y la verdad que es fantástico. Tenemos nosotros acá como que tenemos la parte emotiva bien trabajada. Los argentinos tenemos como esto del... y la técnica la perfeccionamos todo el tiempo, y allá hay una cuestión técnica impecable, pero falta un poco de teatro, ¿no? De emotividad y de, claro, de lo que quiero decir, cómo lo quiero decir, de estos clowns que por ahí son más argentinos, que son los payasos, que allá son el clown, acá, claro, es el payaso, y el payaso se acerca más al teatro también, al circo y al teatro. Entonces nos reinventamos bastante bien. Vamos y venimos. Hermoso. Buenísimo. Hermoso lo que nos contás, María Virginia Bernat, la mujer payasa. La payasa. La mujer payasa. La payasa Ludovica. La payasa Ludovica. Payasa que tiene que ver con el nombre de tu hijo. No, ¿no? Ludovico es un personaje de una tragedia. Bien. Y de ahí nace primero la payasa y después el Ludo. Y después el Ludo. En ese orden. Bueno, Virginia, nosotros te vamos a agradecer muchísimo que hayas estado hoy en el ojo del cíclope. Y te vamos a esperar de nuevo, por supuesto, para que nos sigas contando cómo sigue el Circo Magenta. Vendremos por Circensis. Y también, claro. Que quede grabado. Que quede grabado que vamos a volver a hacer Circensis. ¿Cómo no, Virginia? Vamos a negociar el peinado, lo único. Ahora ya me puedo plantar a negociar, hace 10 años no. Ahora puedo negociar que no quiero. Pucha, ya no la voy a poder obligar que se platine. Bueno, y brindemos para que la movida del circo siga. Sí, hay mucha gente que hace circo muy copada y bueno, nada, somos compañeros, eso está bueno, es un círculo bastante unido, así que está bueno. Qué lindo, Virginia. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, sí, Virginia. Muchas gracias. Y bueno, nos vamos a ver prontito. Pero por supuesto, el lunes. El lunes, decirte. Porque vamos a ir al cine juntos. Vamos a ir al cine juntos. Estás escuchando La Mosquitera. Han pasado 5 minutos de las 6 de la tarde, seguimos aquí en el ojo del cíclope y Daniel, vamos a emprender ya el último tramo de tu viaje por la India. Estamos ya en el último tramo, sí, como vos decís, es más, ya estamos en Nepal. En Nepal, claro, ya cruzamos. Ya. Estuvimos hablando de la ciudad de Nepal y yo les dejé la promesa de que les iba a contar una parte muy sorprendente y muy misteriosa de la ciudad de Nepal, que es la historia de la Kumari. La Kumari es la diosa viviente que está en Nepal. Yo tuve la oportunidad, por suerte, ¿se acuerdan que les hablaba de la Plaza Durbar? Está la casa donde vive la Kumari. La Kumari es una niña que es elegida por un grupo de sacerdotes que le hacen distintas pruebas cuando ella es muy, muy pequeña todavía, y determinan en ese momento si esta niña es la reencarnación de la Kumari. Va a ser la diosa viviente hasta que llegue a la edad de la pubertad, hasta que se convierta, digamos, en una mujer. Hasta ese momento va a ser venerada y no va a poder tocar el suelo con sus pies descalzos. Recuerden ustedes que tanto en India como en Nepal es muy común que las personas caminen descalzas, especialmente si son niños. Bueno, la Kumari va a tener que tener siempre bajo los pies pétalos de flores o alfombras, tejidos, sedas, porque no va a poder tocar el suelo. Es llevada en brazos por su padre hasta el palanquín en el cual la Kumari va a pasear durante la fiesta de Bisket Yatra por toda la ciudad. La diosa viviente recorre la capital en un templo móvil de oro que tiene 255 años de antigüedad, durante una fiesta anual de Indra Yatra. Las Kumaris son reverenciadas en la comunidad Newar. Se les atribuyen poderes premonitorios y la capacidad de curar enfermos, hacer realidad deseos concretos e impartir bendiciones de protección y prosperidad. Y por encima de todo, se las considera un puente inmediato entre este mundo y el mundo divino. Un puente capaz de generar en sus devotos el Maitri Bhavana, un ánimo de bondad benevolente hacia todo y hacia todos. Esta tradición de la Kumari se remonta al siglo X, cuando en todo el sur de Asia niños y niñas hacían de agentes de adivinación en rituales hinduistas y budistas. La conexión con lo divino y la facultad de predecir el futuro se les atribuía, y esto despertaba un especial interés en los gobernantes de Asia, que querían saber cuál iba a ser su futuro. Siglos más tarde, la tradición fue adoptada por los pueblos de la periferia del subcontinente indio: Cachemira, Assam, Bengala, Tamil Nadu y Nepal. Seguidores de religiones subversivas en ese momento que hacían hincapié en el poder femenino. El poder femenino llamado el Shakti y la posesión tántrica. Un estado inducido por invocaciones y rituales mágicos en el cual los humanos supuestamente alcanzan la posibilidad de transformarse en divinidades dotadas de poderes sobrenaturales. Solo en el remoto corazón montañoso de Nepal, engastado entre las laderas del Himalaya, la práctica de glorificar a las niñas prepúberis, en nepalí Kumari significa niña virgen, como diosas vivientes durante varios años, llegó a convertirse en un culto profundamente arraigado. Y solo en Nepal sigue manteniéndose la tradición con la misma fuerza de hace tantos siglos atrás. Los budistas Newar ven en la Kumari la encarnación de la deidad femenina suprema, Vajradevi. Para los hindúes, la Kumari encarna a la gran diosa Taleyu, una versión de Durga. En todo el Nepal hay solo 10 Kumaris, 9 de ellas en el mismo valle de Katmandú. Siguen eligiéndose en el seno de familias vinculadas a determinados Baals, un tipo de patio en torno al cual residen familias Newar tradicionales, y todos sus antepasados tienen que proceder de una casta elevada. Ser elegida para el puesto se considera el honor supremo, que puede traducirse en innumerables bendiciones para la familia de la Kumari. Ello explica que, pese a la carga financiera y los enormes sacrificios personales que implica mantener a una niña dándole consideración de diosa viviente en el mundo moderno, y pese a los problemas de readaptación que va a tener esta niña Kumari cuando alcance la pubertad y deba retornar a su vida normal, ciertas familias siguen estando más que dispuestas a poner a sus hijas como candidatas para ser elegidas entre las diosas vivientes. ¿Saben que cuando yo visité la casa de la Kumari, solamente se puede entrar al patio, por supuesto, no se puede entrar a las habitaciones? Se sabe que la Kumari suele asomarse a alguna de las ventanas finamente labradas en maderas preciosas que se asoman sobre ese patio interior, nunca sobre la calle. Me advirtieron antes de entrar: no trates de mirar a la Kumari a los ojos, porque si uno estableciera un contacto visual con la Kumari, podría ser catapultado inmediatamente a otra dimensión. Podría ver ese mundo divino que representa la Kumari y que es tan maravilloso cuanto peligroso, porque entrar en esas dimensiones no es para seres humanos. Se corre el peligro de no poder volver jamás. Estás escuchando minutos han pasado de las 6 de la tarde. Te recuerdo que puedes comunicarte con nosotros al 451-1808, que es el teléfono de la radio, vía WhatsApp al 2613-06-8060. 2613-06-8060. Y bueno, como siempre te decimos, estamos en las redes también, en Facebook, en Instagram, como El Ojo del Cíclope. También puedes escuchar la radio en su página web www.lamosquitera.org y descargar la aplicación también, obviamente, desde Play Store. Y bueno, así que, Daniel, no hay posibilidad de no escuchar La Mosquitera. No hay excusa. Exactamente. Y también estamos en YouTube, si no me equivoco. Estamos en YouTube. Tenemos nuestra... Bueno, siempre la dirección es El Ojo del Cíclope. Claro, claro. ¿No es cierto? Y también la aplicación de la radio. Podemos buscar la Play Store como lamosquitera.org. Sí, decía que la radio también está transmitiendo por YouTube, Ana Clara, ¿sí? Sí, exactamente. Así que bueno, seguimos avanzando en el programa del día de hoy. Es el momento de la música en vivo, un momento muy especial, como todos, ¿no?, en nuestro programa, pero en el que, bueno, sábado a sábado, un invitado nos deleita con su música y también, bueno, nos cuenta sobre su historia, tanto musical como de vida. Y quien nos acompaña en el día de hoy, leí por allí que le dicen el trovador del rock. El trovador del rock. Es un título como así como wow, ¿no? Nos visita hoy Samuel Aspe. Le voy a preguntar si está bien pronunciado su apellido. Samuel, buenas tardes, ¿cómo estás? Y el aplauso. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Samuel? ¿Todo bien? Muy bien. Nos preguntaba, yo me preguntaba si este era un apellido artístico o era tu apellido. Es mi apellido de verdad. Apellido, sí. De verdad. Entonces, ¿cómo lo pronunciamos? Aspe, está buenísimo. Aspe. Sí. Ahí está, Aspe. Bueno, bienvenido al Ojo del Cíclope. Bueno, no, para mí es un honor estar acá, así que muy contento. Muchas gracias, Samuel. Y decinos una cosa, Yo, bueno, estas curiosidades filológicas, ¿de qué origen es tu apellido? Uy, tengo entendido que es viene de parte de Francia, una cosa así, pero no tengo idea. A remontar el árbol genealógico. Debería investigar bastante, pero un abuelo me contó que venía de Francia. Bueno, como tantos argentinos, ¿no? De algún país europeo. Y Samuel, vos estás en Mendoza, pero no sé si has nacido en Mendoza. Sí, soy. ¿Sí? Nací en el Lago Mayor. Ah, bueno, eso es recontra. Soy re mendocino. Mendocino 100%. Pero mis padres es como viajaron cuando era niño y bueno, nada, viví en Buenos Aires un tiempo, en Canadá, y entonces tengo una mezcla. Fui a muchas escuelas en la primaria. Te volviste un niño cosmopolita. Sí. ¿Y relacionado a la música con la música desde cuándo? Y desde chico, mi viejo tocaba la guitarra, me acuerdo, y él medio como que puso esa semillita musical en la cabeza. Entonces como que después quedó y se fueron dando cosas y terminé haciendo esto, como un estilo de vida. ¿Y tu viejo qué tocaba? ¿Por dónde iba? Mi viejo tocaba la guitarra. ¿Le gustaba tocar? Le gustaba cantar, estaba todo ese auge de Charlie a full y siempre me contaba esas historias y vivía en Buenos Aires él y después bueno, recuerdos de él viéndolo tocar, pero nunca profesionalmente, ¿no? Siempre fue como más como en la casa, le cantaba canciones a mi madre, cosas así. Uh-huh. Y después bueno, como que él marcó esa carrera, creo, ¿no? Y él te marcó a vos también. Sí, el tema es que yo después no lo vi más por un tiempo, entonces fue como una decisión propia. Propia. Hacerme cargo de esto. De esta herencia, pero sí, ya sí, sí. Hecha propia. Encima nadie en la familia es como artista ni nada. Es muy raro. ¿Y? Pero bueno. No importa, hay que ser la oveja negra. Hay que ser la oveja negra, buenísimo. Claro, sí. Bueno, y estamos mirando, Samuel, que tenés tres discos, ¿puede ser? Tres discos. Sí, en desde realidad el 2010. Son tres de estudio y uno en vivo que salió bien ahí en la Nave Cultural. Uh-huh. Lo grabamos en el 2016, antes de una gira fue. Y me acuerdo que tenía que llevarme un material nuevo y estábamos trabajando en el disco que están presentando ahora y me acuerdo que no llegamos. Y salió, bueno, ese disco, Exilio Anónimo. El Exilio Anónimo. Uh-huh. Porque, claro, vos hablás de giras, has hecho giras importantes, o sea, largas, a lugares lejanos, sí. Llevando tu música, qué lindo. Sí, está bueno, es como, uno no se puede quedar quieto, ¿no? Mendoza está buenísimo, para mí es mi lugar en el mundo, pero siento que hay que salir, hay que mostrar y viajar, y el mundo es chico hoy en día, ¿no? Claro. Parece enorme, pero es chico y hay que aprovecharlo. Ya. Se llega a todas partes. Exactamente. O sea, ahora mismo te podrían estar escuchando en cualquier lugar porque con las redes eso es posible. Es cierto, sí. Es cierto que uno cuando le gusta a un artista lo quiere ver también, ¿no? Sí, es muy loco. Y bueno, para eso sirven las giras. Sí, así que bueno, hemos estado viajando hace tiempito ya. Lo que es Centroamérica, un poco de Estados Unidos en un momento, Chile, bueno. La gente es muy agradable también en otros lugares y aceptable con lo que uno. Es como que te aceptan con lo que uno trae, la propuesta, ¿no? Y también pasan cosas muy locas al momento de que uno decide cómo moverse. Se ha dado que no sé, conocí una vez una productora tocando en un shopping en un lugar en Costa Rica y los argentinos nosotros tenemos esa capacidad de que podemos hacer cualquier cosa en cualquier parte del mundo, ¿no? Y me acuerdo que convencí a la administración de que me contraten para tocar todos los domingos ahí en ese shopping y iba a tocar y un día va pasando una mujer y me dice que quería tomar un café, que tenía una propuesta, que ya era productora y no sé qué. Nos tomamos ese café, me propuso hacer fechas. Yo le dije que sí, porque estaba haciendo eso nada más. Y resulta ser que, bueno, se empezó a engrandecer la cosa y terminamos haciendo unas lindas giras después. Así que, por eso digo que pasan cosas muy locas cuando uno es como que se atreve a moverse, ¿no? Claro, y apuesta también por su arte. Sí, totalmente, es una relación. ¿Y vas solo, Samuel? ¿Vas con otros músicos? ¿Cómo son tus giras? Por lo general es muy solitaria la carrera, pero con todo el tiempo que ha pasado he conocido mucha gente que hasta llegan a ser amigos, y después tocar con ellos en los diferentes lugares es buenísimo. Porque los ves, compartís con ellos, son amigos y tenés una banda afuera, ¿me entendés? Está buenísimo. Claro. Claro, exactamente, ya tenés la conexión con otros músicos afuera. Claro, claro, y se va armando. Sí, está buenísimo. Y bueno, y vamos armando musicalmente la tarde, porque ya guitarra en mano. Sí, empezando. Aquí está con la guitarra y queremos escucharlo. ¿Con qué podemos empezar, Samuel? Vamos a hacer... Quédate, se llama este tema. Quédate. Dicen y dicen, cuesta entender, soñar no es un sueño tal vez, tampoco quiero saber, quédate. Quédate, quédate, quédate. Borrar la memoria, escribí otra historia. Ceder sin la gloria, pero la luz no se agobia. Quédate, quédate, quédate. Quédate, subamos la cuesta, oh, hasta que amanezca, subamos la cuesta, oh, hasta que amanezca. Quédate, quédate, quédate, quédate. Hermoso, Samuel. Quédate. ¿Las canciones son tuyas totalmente? Sí, totalmente. O sea... Me hago cargo. Me hago cargo de todo. Letra y música. Este tema pertenece al último disco. Al último. Ajá. Todos los días se llama. Todos los días, exactamente. Uh-huh. Y allí compartís una canción también con Maluco, ¿verdad? Sí, hacemos un... Un gran artista mendocino que también recorre muchos lugares como vos. Sí, el Mati es un gran amigo, el Mati Maluco, y estábamos justo en la etapa final del disco y siempre me gusta invitar amigos para grabar y esas cosas, así que participó el Mati. Y hay gente, ahí. Tantos artistas talentosísimos aquí en nuestra provincia, Daniel, Este, y bueno, una prueba la tenemos aquí en Samuel. La tenemos aquí, bueno, y hemos tenido la suerte de tener invitados muy, muy buenos, muy hermosos en la parte de la música, bueno, en todos los aspectos, pero nos damos cuenta de que el movimiento musical en Mendoza es importante. Y que están saliendo. Sí, sí, sí, hay un cambio de bocho grosso en el último tiempo y yo creo que se debe a la generación que está ahora, que viene con un recambio y otras músicas también y cosas nuevas o cosas viejas renovadas también, ¿no? Y eso hace que crezca un montón la música acá en la provincia. Seguro, y de animarse, como decías vos, y salir y no quedarse, y también facilitado y bueno, o ayudado por todo esto de las redes, y que bueno, es una herramienta poderosísima, ¿no? Que para ustedes es muy importante. Sí, hoy en día uno hace una canción y la sube a Spotify, sí, y la escucha todo el mundo. No es lo mismo que antes. Yo soy de la época, yo tengo 34, soy de la época de que estaba saliendo, entrando el CD, saliendo el cassette. Claro. Y como que nos morfamos todo, mi generación nos morfamos todo ese cambio brusco del internet y todo, y así, bueno, también tenemos la cabeza un poco así. Claro, de la parte física, sí, a la, sí, parte, sí, virtual, ¿no? Pasaron, sí, de la virome con la que, claro, rebobinábamos el cassette al CD. Pero bueno, como te dice Marcelo, qué suerte también esto de que en las redes vos decís mismo, ¿no? Subís una canción y ya pueden estar pasándola en Japón. Sí. Cosa que no nos pasa a los escritores porque no podemos leer una novela y pasarla en otra parte. Yeah. Pero bueno, la música siempre ha tenido esa característica de llegar. Sí, la verdad que es un camino muy, muy loco la música. Hace que todo vibre distinto, hace que las cosas suenen diferentes. Uno va a comprar a un lado y si hay música es como distinto también, no hay como ese hueco. Es tan increíble lo que puede generar. Bien, ¿y cómo viene el camino de todos los días? Digo, en cuanto a presentaciones, en cuanto a proyectos y todo eso. Ahora creo que por lo pronto hay una gira que cerrar en Buenos Aires y La Pampa. Y vamos a hacer unas fechas ahí. Y luego La Costa y... Yo tengo muchas ganas de presentar el disco acá en Mendoza, yo creo que en agosto o septiembre. Uh-huh. Así que vamos a ver si lo concretamos para más adelante. Lo que fue la fecha del jueves fue como un alarde de que están las canciones, de que todavía no se toca ese disco, de promocionar un poco lo que está pasando con esas músicas. Y bueno, tocar con los chicos acá en Mendoza, que es buenísimo. Eso no pasa muy seguido con la banda. Y lo armamos y bueno, salió muy bien. ¿Quiénes te acompañaron en esta oportunidad? Y de paso, bueno, los saludamos, por supuesto. Sí, estuvo Emanuel Romero en la batería, Julián Nebular en el teclado, Rodrigo Cabrera en el bajo. Uh-huh. Y bueno, hubieron varios invitados, el Liti Brescia, el Rómulo, que es un flautista increíble, el Mati Maluco, bueno, uh-huh, hubieron invitados muy, muy amenos, estuvo bueno. Y muy groso. Sí, sí, muy divertido fue. Bueno, Samuel, nosotros te agradecemos tu visita aquí al Ojo del Cíclope, y por supuesto, como siempre decimos, Daniel, no hay una sin dos. No hay una sin dos, nos vamos a quedar rengos como, claro, con el mate. Queremos escuchar otra canción. Bueno. Esta canción se llama Algo Pasa. Algo pasa por mi mente, solo y consciente, escenario de tristeza escapó de mi cabeza y hoy al despertar el mismo sueño vuelve a empezar y hoy al despertar el mismo sueño vuelve a empezar. Largos viajes que te esperan camino, tiempo y manera, y los recortes de una vida pasado. Todo, todo se olvida y hoy al despertar el mismo sueño vuelve a empezar y hoy al despertar el mismo sueño vuelve a empezar. Yo sé, yo sé que esperas por mí. Yo sé que esperas por mí. Muy bueno. Un aplauso, Samuel. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invita y hermoso. Los voy a volver a molestar después. No, pero vas a ser bienvenidísimo. Es más, te esperamos para la presentación de tu disco y cada vez que quieras venir, por supuesto. Aquí estaremos. Y todos los pasos que vayas dando en tu carrera. Sí, sí, ya te tenemos agendado, así que no te vas a poder escapar del ojo del ciclo. No hay escapatoria. No hay escapatoria. Te vamos a decir, como se dice en teatro, mucha mierda. Buenísimo. Me así que gracias, Samuel Aspe, con nosotros y sus bellas canciones. Oh, you cry. Escuchando La Mosquitera. Seguimos en el ojo del cíclope, 18:38 minutos, 7 grados la temperatura a esta hora, ya cuando la tarde ha caído. Y bueno, las primeras sombras de la noche comienzan a hacerse presente, ¿no? Y estaba viendo por acá, Dani, una postal increíble, impresionante. Totalmente, el Manzano Histórico totalmente nevado. Ah, uno de los lugares más hermosos de Mendoza. Increíble, ¿no? Bellísimo. Bellísimo, exactamente. Sí, sí, justamente como te contaba que ayer estábamos en Malargo y esperábamos en cualquier momento la nevada inminente. Y no llegó. No llegó y de ese modo pudimos regresar a Mendoza. Pero se esperaba porque ya estaba bajando bajo cero la temperatura y se veía venir la nieve. Claro. Pero a ver, que no nos acobarde el frío esta noche, porque tenemos muchas propuestas artísticas y más que interesantes. Tenemos cosas lindísimas. Por supuesto que se replica el hermoso show de nuestra amiga Claudia Raconto, que se llama El Musical de Nelly. Claro. Y que pueden ver ustedes esta noche en la Casa Violeta, en la calle Paraguay de Godecruz, a las 22 horas. Así es. El Musical de Nelly, para tomar menos clonazepam. O amigarnos con el clonazepam, como dice la misma Nelly, y ahí nos va a contar ella su historia y sus desventuras con los amores. También tenemos una obra muy interesante que se llama Cárcel de Mujeres, escrita por Martín Chamorro, Constanza Lucero y Constanza Silvano, y dirigida por Martín Chamorro y Constanza Lucero. Bueno, es un musical en el que actúan Sofía Blota, Marina Breitman, Mariana Calvo, Florencia Canciani, Gabriela Catulo, Solciré Coronel, Jessen Fessler, Constanza Lucero, Paula Manzano, Natalia Marquet, Valentina Mocoroa, Sol Sifo, Constanza Silvano. Bueno, Cárcel de Mujeres, porque está muy llena de mujeres. Esto va a ser en el Teatro Las Sillas, en Chile 1754 de Ciudad, a las 10 de la noche. Y allí 13 mujeres nos van a contar la sucesión de hechos que las llevaron a terminar tras las rejas, abordando temas de actualidad que están en boca de todos, a través de esas historias basadas en vivencias reales. Cárcel de Mujeres interpela al público invitándolo a transitar distintas emociones. Y también tenemos otra obra que es dirigida por Juan Comotti, pero escrita por Mariela Asensio. Mujeres en el baño. Qué manera de haber mujeres por todas partes, ¿no? Sí. Bueno, aquí actúan Melissa Anconetani, Victoria Bernal, Diana Moyano, Celeste Rodríguez de Mesa, Belén Elías Roldán. Esta obra, Mujeres en el Baño, que se presenta en la Encosala de calle Almirante Brown de Godoy Cruz, también a las 10 de la noche, nos cuenta 6 manifiestos desbocados acerca de la belleza, el amor, la alimentación, la pérdida, la obsesión, el deseo y el sexo. Mujeres desesperadas, poéticas, irónicas, enojadas y perdidamente enamoradas fusionan el sueño y la realidad. El baño como refugio deviene en discoteca, en confesionario, recorre infinitos escenarios que se construyen a través de relatos apasionados, canciones inesperadas y coreografías furtivas. Mujeres en el baño, esta noche a las 10 de la noche en la Encosala. Y tenemos también una obra escrita por Federico Botaro y Agustina González Mallea y dirigida por Jerónimo Miranda, Piltrafa, en el Centro Cultural La Colombina, con la actuación de Federico Botaro, Agustina González Mallea, en la Bohemia Compañía Teatral. La Colombina de calle Balcarce 220 de Godoy Cruz, a las 10 de la noche, nos presenta Piltrafa. Muestra cómo una pareja se relaciona día a día estando en la miseria económica, la cual hace que al no tener nada más que a ellos mismos, los lleve inconscientemente también a la miseria sentimental de la relación. Saca todo de la vida menos el amor. ¿Qué quedará? Y bueno, a ella vamos a tener que pasar al viernes 21 de junio. Sí. Con Coralia, basado en el cuento La Sirenita de Hans Christian Andersen y dirigida por Pinti Saba. En el Teatro Las Sillas, también en Chile 1754, hay una doble función, a las 20:30 y a las 22:30. Esta historia de alguien que se siente llamado por el amor, acaso por un amor imposible, y que tiene la fuerza interior necesaria para cruzar los límites que jamás deberían cruzarse. Coralia, dirigida por Pinti Saba en el Teatro Las Sillas. ¿Qué más tenemos? Bueno, para el viernes también, 21 de junio, Tatú, una dirección y puesta en escena de Juan Comotti y una producción de la Encosala Teatro Gladys Ravalle, junto con la Sociedad Goetheana Argentina, el Goethe Centrum de Mendoza. Aquí vamos a tener a Víctor Agüero, Gustavo Adolfo Ramírez, Susana Rodas, Mariel Cabral Januch y Karim Paps. El elenco Joven Teatro se presenta en la Encosala de la calle Almirante Brown de Godoy Cruz a las 10 de la noche con esta obra en la cual Lea, una actriz desocupada que se gana la vida como presentadora de programas musicales en internet, y Fred, un escritor sin éxito, son una pareja que tiene poco dinero, pero grandes exigencias artísticas e ideales incorruptibles. Bueno, Tatú en la Encosala para el viernes 21 de junio. Y seguimos, se ve que el viernes 21 de junio viene cargado, ¿no? Cargadito, porque ¿no? Tenemos también a Ulf, una obra escrita nada más ni nada menos que por Juan Carlos Gené, dirigida por el mendocino Hugo Yáñez. Actúan Juan Forconese y Diana Echeverri. Se presenta en la Sala Ana Frank, Maipú 252 de Ciudad, a las 10 de la noche, el viernes 21 de junio, y nos cuenta cómo Paloma y Jacinto son una unida pareja de ancianos que en su juventud fueron actores de circo criollo y hoy deliran con retomar su vida artística devastada por el paso de los años. Viven en la calle, y con el recuerdo de su hijo desaparecido van tejiendo y reconstruyendo, con algo de humor, algo de dolor y otro tanto de ternura, su presente, a través de esta propuesta artística que tiene como protagonista un tal Ulf, y de la cual cada espectador va a ser testigo. Y bueno, pero no tenemos que olvidarnos que también hay música. Sí. Esta noche tenemos al ciclo Bacán. Nuestros amigos inquilinos de mente que sí, estuvieron con nosotros aquí. El sábado pasado y las ex en vivo en el espacio cultural Julio Leparque, Mitre Godoy Cruz de Guaymallén. Esta noche a las 9 de la noche hay un hall cervecero, DJs invitados y más en el ciclo Bacán. Eso del hall me interesó. El hall cervecero con los inquilinos de mente, las ex en vivo, ciclo Bacán. Hoy a las 9 de la noche. pero hoy tenemos a los fabulosos alfajores de la Pampa Seca en vivo. Sí, qué bueno. En el living, que ustedes saben que tienen que pedir la dirección por privado. Hay que buscarlo, exacto. A las 10 de la noche, la banda de rock comienza los festejos de sus 20 años en la escena mendocina. Con Sergio Bonelli en la guitarra y voz, y Roberto el Negro Fiat en guitarra y voz. Carlos Cassiani en batería y Paula Cassiani en el bajo. Así es. No se pierdan los alfajores de la Pampa Seca en viva. Bueno, tenemos una fiesta cervecera. ¿Vos qué te interesaba, Marcelo? Sí, Cejol. No sé por qué me quedé en eso. No sé, bueno, aquí ya esta se llama Fiesta Cervecero. 9 millas y hormigas de fuego en vivo en el Centro Cultural La Lagunita. Me parece que lo conozco. Aquí cerquita. Muy cerquita de aquí, Matus Hoyos, Bermejo, a las 9 de la noche. Hoy, fiesta cervecera. Y ya ahí vamos a tener que pasar, bueno, al miércoles 19 de junio. Cambiamos totalmente de género, pero seguimos en la música. Criollismo tanguero en la Alameda. ¿Qué tal? En el tradicionalísimo bar-restaurante Los Dos Amigos, que ahora está en calle Remedios de Escalada, 2307, a pasitos de la Alameda, a las 11 de la noche este miércoles próximo, que es víspera de feriado nacional, nos han remarcado los artistas, así que se puede ir y trasnochar. Los cantores Leonel Neirotti y Gustavo Turco Vergeli con sus guitarras nos brindarán un repertorio campero y sentido. Un paseo representativo por algunas de las criollas composiciones de nuestro cancionero popular, pasando por valses, tangos de antaño, alguna milonga, en un marco de amistad y gusto por nuestra música. El vino y la cocina casera de los dueños de la casa, bueno, Los Dos Amigos Cultural. Buenísimo. Así que tenemos para bailar, para escuchar, para mirar y para comer. Sí, y yo voy a recordar también una invitación para el día de mañana, domingo, del colectivo de Cultura de Mendoza, Cuando el Arte Ataca, Abraza, con su gran peña de solidaridad y cultura a beneficio del comedor comunitario Volver a Empezar, de Godoy Cruz. Esto, como te decía, va a ser mañana domingo 16 de junio, a partir de la hora 20:30, previo también día feriado del lunes. Esto va a ser en el Centro Cultural La Colombina, Balcarce 220 de Godoy Cruz. Música, teatro, humor, comidas, atención, entrada libre y gratuita. Y además, y esto es muy importante, se reciben donaciones, alimentos no perecederos, ropa en buen estado, útiles escolares y, bueno, realmente son varias las necesidades a atender en esta zona de Godoy Cruz, donde funciona el comedor comunitario Volver a Empezar. Así que todo va a ser bienvenido en el día de mañana. Reitero, 20:30, a partir de la hora 20:30, en la Colombina, Balcarce, allí en Balcarce 220 de Godoy Cruz. Cuando el arte ataca, abraza. Abraza. Muy hermoso. Una muy buena propuesta para mañana. Sand is all run out of the hourglass. The carnival is here, the clowns appear, plastic painted people hold each other near. Hopes are always high, they echo up the sky. When it's over, there's just the lonely sound of goodbye before the river. Y bueno, Daniel, llegó el momento de la historia del día de hoy. Una historia que tiene que ver, una historia, ¿cómo la podemos calificar? ¿De suspenso, de terror? Y una historia macabra. Macabra. Y justamente me estoy acordando que tuvimos como invitada hace poco a una poetisa italiana. Sí. Que nos leyó una poesía justamente donde decía que las mujeres todavía eran quemadas por brujas, ¿no? Por ser brujas. Sí. Por haber sido brujas o por haber practicado la brujería. Uh-huh. Y todos creemos que en Mendoza no sucedió eso, pero esto ocurrió acá en Mendoza. Ocurrió en Mendoza y estamos hablando de la leyenda de Brunegilda. Brunegilda. Que es una de las menos recordadas leyendas macabras de Mendoza. La de Brunegilda, una bella mujer que fue ajusticiada sobre un pino en las afueras de la ciudad por la supuesta práctica de brujería. Según cuenta la leyenda, a principios del siglo XIX, los pescadores que traían a Mendoza lo recogido en las lagunas de Guanacache solían hacer noche al pie del pino centenario. Antes de dormirse contaban cuentos y cantaban. Entre las estrofas nunca faltaban las que decían: pescadero, pescadero, si duermes debajo del pino, rézale a Brunegilda y te dirá tu destino. Pero, ¿de dónde salía esta copla? Brunegilda fue una hermosa mujer española que había llegado a Buenos Aires desde la península ibérica junto a su familia a fines del siglo XVII. Desde niña, según se contaba, había adquirido el poder de la videncia y la hechicería, se dice. Su arte adivinatorio era extraordinario, aunque ella intentó ocultarlo para evitar la persecución de la iglesia. Pero este poder sobrenatural era muy evidente y Brunegilda comenzó a ejercerlo en aquella metrópoli. A medida que crecía su poder, también crecía su belleza y su magnetismo. Brunegilda ponía en práctica sus poderes no solo con sus allegados y con los cientos de damas y caballeros de la sociedad que pasaban por su casa para consultar sus destinos, sino que también entre sus clientes se encontraban gobernadores, funcionarios reales y acaudalados comerciantes. Con el tiempo Brunegilda ganó fama de bruja y la noticia llegó a los oídos del inquisidor, o sea, del obispo de Buenos Aires, quien fue el que dio la orden de detenerla y someterla al tribunal de la Santa Inquisición. La bella joven, por fortuna, fue advertida por una clienta, quien le dijo que su vida corría enorme peligro, ya que la iglesia, que en ese tiempo seguía poniendo en uso en América prácticas medievales que ya habían sido dejadas de lado hacía siglos en Europa, como la quema de mujeres acusadas de brujería, la tenía en la mira. Inmediatamente Brunegilda tomó sus pertenencias y partió rumbo a un lugar en donde ella pensó que no podría ser perseguido. Una pequeña ciudad fronteriza que se encontraba al pie de los Andes. Se llamaba Mendoza. Le pareció lo suficientemente lejana de Buenos Aires como para que el obispo la alcanzara. Luego de más de un mes de viaje en carreta, la hermosa española llegó a la ciudad de Mendoza y se estableció a unas cuadras de la Plaza Mayor, que después se llamó Pedro del Castillo y hoy es el área fundacional. Al poco tiempo de su llegada, la hermosa forastera había causado la curiosidad de gran parte del vecindario. Cuentan que muchos de los importantes hombres de la ciudad habían quedado fascinados por su cautivante belleza. Al verla caminar por la calle principal de la Cañada, los caballeros saludaban hipnotizados a la carismática joven. También se comentaba que la mirada de aquellos ojos celestes que tenía Brunegilda hacía perder la cabeza a cualquiera. Pasó el tiempo y la bella joven española que había huido de la Inquisición empezó otra vez a practicar sus poderes de adivinatorios, pero esta vez todavía enriquecidos y aumentados por la edad. Y otra vez cientos de personas concurrían a su morada para saber sobre su salud, los males de amores, sobre su fortuna. La clarividente se había hecho muy popular en la Mendoza pueblerina de aquellos tiempos, hasta que un corregidor amaneció muerto en la puerta de su casa. La noticia del súbito fallecimiento de este funcionario realizó que varios capitulares y religiosos atribuyeran inmediatamente a la hermosa Brunegilda y a sus prácticas mágicas el hecho, y la denunciaran por ejercer la brujería e invocar las fuerzas diabólicas que presuntamente habrían hecho sucumbir a aquel súbdito del rey de España. Pasó poco tiempo cuando desde Chile el gobernador Rodríguez de Ayala, junto al Tribunal Eclesiástico de la Inquisición, de la que entonces aún era la capitanía de Chile, que Mendoza era parte de esa capitanía, bajo la presión de la iglesia tomó la decisión de que la bella dama debía ser ahorcada. Los cabildantes locales eligieron, como era costumbre, ajusticiarla en el árbol más emblemático de la estancia llamada del Pino. Después de la sentencia, la infortunada muchacha fue llevada a rastras a la hacienda y colgada por el verdugo del ayuntamiento. Junto a él estaban el nuevo corregidor y los funcionarios religiosos. Ese fue el triste final de Brunegilda, cuya culpabilidad era curar el mal de ojo y predecir la fortuna amorosa de los jóvenes enamorados. Se dice que los españoles, para orientarse en las desérticas regiones, porque andaban en tren de conquista, marcaban las ciudades que fundaban plantando pinos. Ese fue justamente el hecho que hizo que allí, en esta Plaza Mayor, hubiera este gran pino que había crecido tantísimo en altura y en el tiempo de las conquistas y expansiones españolas servían de guía y de punto de referencia al viajero. La ciudad de Mendoza en ese tiempo estaba señalada por tres pinos que sobresalían con sus copas frondosas, de su chatura arquitectónica hecha de barro y paja. El último de estos árboles vigías de Mendoza se levantaba en la propiedad que luego, en el siglo XIX, fue del gobernador don Pedro Molina, en las afueras de la ciudad, frente a la calle de los Pescadores, a pocas cuadras de la calle de la Cañada, hoy llamada Ituzaingó. Por esta razón a esta casa se le llamaba la Casa del Pino. El árbol alcanzó 50 metros de altura y 5 de diámetro, hasta que un 9 de noviembre de 1938, sin que hubiera una tormenta, un rayo ni viento, el árbol cayó estrepitosamente al suelo. Toda la población de Mendoza recordó entonces a Brunegilda y se atribuyó este extraordinario fenómeno al rencor de la bellísima española acusada de brujería y ajusticiada con el ahorcamiento en el pino de la calle Ituzaingó. Los pescadores que en esos tiempos aún traían su cosecha de peces desde las lagunas del Rosario empezaron a relatar que la Brunegilda se les aparecía de noche vestida de blanco. Los viejos del lugar aseguraban haber visto entre el verde ramaje del pino la figura de una mujer muy hermosa con reflejos de luna. Un nativo huarpe, incluso, de 89 años, llamado José Coronel, aseguraba haber visto sobre el pino a la hechicera del trágico final. Y esta es la historia, la triste historia de Brunegilda. Bueno, me quedé así como azorado. Azorado, pensábamos que en Mendoza no se realizaban esas prácticas, pero sí, cosas que sucedían, que ya habían dejado de practicarse, claro, en Europa y que todavía se realizaban aquí en las colonias ¿no es cierto? Exacto. Incluso Mendoza era, como decía la historia, parte de la Capitanía General de Chile. Matar a una mujer, ahorcarla por haberla considerado justamente causante de una muerte, esas muertes súbitas, ¿no? La muerte del corregidor, cuando seguramente los poderes de Brunegilda se limitaban al curar el mal de ojos y el mal de amores. Seguro. Aparte, bueno, siendo una mujer joven y hermosa, seguramente también sufría las envidias de muchos de los habitantes de ese pueblo que sería Mendoza. Desde ya, desde ya. Bueno, Daniel, ya estamos llegando a las 7 de la tarde. Realmente un programa muy lindo. Esperemos, ¿no?, que haya sido así para nosotros. Yo creo que sí, que estén contentos en nuestros ojos. Exactamente. Y bueno, el próximo sábado volveremos con más entrevista, música en vivo y todo lo que sábado a sábado vamos compartiendo con vos, que estás allí del otro lado, en el ojo del cíclope. Te comento, a ver, el pronóstico para el día de mañana va a estar bastante frío, principalmente nublado, 1 grado bajo cero de mínima, 9 grados la máxima. Así que, como decía Daniel, para una sopa y pilla, unas pelis. Sopa y pillas, y no sé, los que habían pensado agasajar a los padres, porque creo que claro, es el día del padre. Mañana es el día del padre. Con un asado van a tener que abrigarse para hacer el asado. O hacer el asado al horno directamente. Claro, al horno. Al horno. Exactamente. Pero va a ir creciendo la temperatura durante la semana. El lunes ya tendremos una máxima de 11, el martes 15. El día miércoles 17 grados, así que va a ir por lo menos agradable. La máxima aumentando un poquito, obviamente que por la mañana se siente el frío, ya acercándonos al comienzo del invierno, por lo menos en el calendario. En el calendario, y aparte que lo estamos esperando para que se alarguen un poquito los días, ¿no? Claro, viste que es al revés la cosa, ¿no? Se empiezan a alargar los días. Se alargan los días, un tranco de pollo. Exacto. Bueno, nos vamos, Dani. Bueno, nos vamos, Marcelo, con un abrazo tan grande para todos nuestros seguidores del Ojo del Cíclope. Y bueno, nos estamos escuchando el sábado que viene. Así es, y un abrazo para Ana Clara, que estuvo en la operación. Ana Clara, sí, un beso muy grande. Y Fede Valdivia en la producción, infaltable. Así es, nos estamos reencontrando. Nos vemos.